estar aquí, Señor. Que se olvide de todo, no haga nada que no sea adorar a Dios esta noche. que disfrutes. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Que se escuche tu voz, dile. lo que un día soñó, lo que Dios habló acerca de ti. Empieza a verlo. En el capítulo 2, versículo 2, el Señor le habla también y le dice: anda, clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraron pecarán, mas vendrán sobre ellos, dice Jehová. Dios levanta al profeta Jeremías con un mensaje en medio de una generación que se había olvidado de él, que se había olvidado de la santidad, que se había olvidado de la palabra, que se había olvidado de la verdadera adoración. Dios levanta a Jeremías en medio de un pueblo con un mensaje: vuelve, vuelve a Jehová, vuelve a tu Dios. Encontramos a Dios hablando en toda la historia de la salvación. Desde que Adán pecó, Dios levanta profetas, Dios levanta jueces, Dios levanta reyes, hasta llegar al punto de enviar a su propio hijo con un solo mensaje. ¿Tú sabes qué mensaje es? Es el mensaje: vuélvete a Jehová, vuélvete al Dios que te creó, vuélvete al Dios que te salvó, vuélvete al Dios que te levantó, vuélvete al Dios que envió a su hijo unigénito para darte vida. Vuélvete al Dios que dio todo lo que tenía para amarte. Dice el versículo 5 de Jeremías 2: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tomaron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Dice Dios: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? ¿Qué maldad vieron en mí? ¿Qué maldad? ¿Qué pasó? ¿En qué momento la iglesia se desvió? ¿En qué momento dejaste tu primer amor? ¿En qué momento te desviaste? ¿En qué momento te apartaste? ¿En qué momento dejaste de estar apasionado por Él? ¿En qué momento dejaste de disfrutar el tiempo de adoración? ¿En qué momento empezó a ser una carga el ministerio que hacías? ¿En qué momento le pusiste precio a lo que hacías para Dios? ¿En qué momento le pusiste precio? ¿En qué momento le pusiste precio al servicio a Dios? ¿En qué momento le pusiste precio a la predicación de la palabra? ¿En qué momento le pusiste precio a la unción? Por eso el mensaje del Espíritu esta noche es una vez el mismo: vuelve, vuelve, vuelve a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, vendré y quitaré mi candelero de en medio de ti, dice el Señor. Hermanos, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de visitación, viene un tiempo de presencia de Dios para aquellos que estén dispuestos a volver a Jehová a su corazón, aquellos que estén dispuestos a volver al primer amor, aquellos que estén dispuestos a volver a hacer las primeras obras. Pero tengo que decir esto también: vienen días en los cuales Jehová quitará su candelero de aquellos que no recuerden, que no se arrepientan y que no vuelvan al primer amor. Esta nación oirá, oirá una voz, oirá una voz, oirá una voz que dice: vuelve, vuelve, Vuelve, vuelve. Yo me rindo a